capillo te conozco poco, pero tú estás loco. Prefiero no relacionarme contigo, ya que pobre de tu amigo. Hablan mal de ti y con mucha razón, porque eres un cabrón. Y también la leyenda cuenta que maricón. Debes morir pronto, no porque seas tonto, sino por el destino que tuvo que crear monstruos para la humanidad. Tú eres uno de ellos. Monstruo, feo, horrendo, deforme, sonoral. Fracasado. Carpintero. Carpintero. Inútil. Inútil. Culo cono. Maripasán. Unicejo. Cetáceo. Cetáceo. Cara feo. Inepto. Subnormal. Cenutio. Recoge terreno. ¡Hijo de madre! ¡Subnormal! Abominable desecho humano. Nadie te respeta. Sucio petaceta. Tonto de remate. Que repetiste segundo. Y nunca más estudiaste. ¡Qué ser tan patético! ¡No te puedo ver! Me haces temer el verte meter risa, porque representas la imbecilidad humana. Y también miedo porque representas la estupidez humana y demuestra que la tontura suma existe en Occidente. Lo mejor ya te he dicho es que mueras. Este es el consejo que te damos todos. Que te mueras. Todos te lo aconsejamos, que te mueras. Todos te dicen que te mueras. Todos lo piensan, que te mueras. Y tu deber es morir. No debes vivir, porque debes morir. No tienes que vivir, tienes que morir. No vas a vivir y vas a morir. Joder, maldito, tú, beta, muerte, joda Pedro, muerte, muerte, joda Pedro, muerte, muerte, joda Pedro, muerte, muerte al tetáceo, muerte, muerte, muerte. Muerte.